Pánico, grabado en New York por la voz de su autor, el alemán Karl Weisner. Poema dedicado a Brion Gitzin. Dreams.